Afinación, tercera alta. Primera cuerda, do sostenido. Segunda cuerda, la. Tercera cuerda, fa sostenido. Cuarta cuerda, re. Quinta cuerda, la. Sexta cuerda, re.